episodio número 23 de En Primera Fila, Observando al Observador, el programa de Radio Big World que habla español, pero toma su significancia de un libro, que inicialmente fue escrito en inglés. Hablamos de Un curso de milagros. Un curso de milagros que es un libro que nos ayuda a través de las palabras y los ejercicios a salir de la mente chica para irse a la mente grande. Pero como todos los libros que hablan de mística y de espiritualidad están un poco en clave, o por lo menos es bastante difícil para quien empieza a comprender todo al primer intento. Por eso tenemos necesidad de alguien que nos ayude a descifrar el código de ese libro, el código de ese curso, y la facilitadora, que yo llamo maestra y considero maestra porque ella sabe mucho más que yo, la nuestra facilitadora del curso de milagros, lo sabéis, Svetlana. Hola Giorgio y hola queridos amigos de todo el mundo, gracias por escucharnos este instante. Y quisiera solo aclarar que no es solo libro, para mí es un conjunto de enseñanzas que nos lleva a la final al trabajo de unificación de nuestra mente, unificación de esta mente con la causa primaria, que todos sabemos que es pureza, el amor, la salud. El absoluto, en otras palabras, Dios. Svetlana, ya hacen muchas semanas que trabajamos juntos y que contigo y con tu voz hacemos ejercicios para salir de la prisión del ego, de la visión minimal que la mente chica nos da en principio. Y todos esos ejercicios al final tratan del mundo de la mente, no del mundo físico. Y por eso estoy perdido, porque ¿qué es que va primero en este mundo? ¿Acción o reacción? Sí, Giorgio, es una pregunta clave. Acción en el mundo físico es normal para reaccionar después de detectar la señal que interpreta nuestro cerebro. Pero como trabajamos con la mente para ser feliz e encontrar la paz mental, tenemos que darnos cuenta que la mente define nuestro alrededor, el ambiente, define las acciones de la gente que nos pasa en forma de señal de pasado. Y la mente nos engaña a la vez. Ya el curso de enseñanza de milagros nos indica que tenemos que darnos cuenta con cada pensamiento que pasa por nuestra cabeza. Te cuento una pequeña historia que me sucedió esta semana, que me di cuenta. Bueno, nunca es tarde. A cada rato tú estás dando cuenta qué está pasando en tu mente. Estaba con una amiga tomando café en un lugar simpático, una cafetería, y desde el principio siempre aclaramos que vamos cuentas separadas. Y de repente, a la final, lógicamente, la camarera ni siquiera se dio cuenta, se percató y nos pone una cuenta común. Y yo por dentro, claro, y le dije, no es profesional, hay que escuchar lo que el cliente demanda, etcétera. Enseguida sentí como que esta oposición me deviene de la mente, me hace poco feliz, me quita la alegría del momento. Y dije, ¿por qué? Me acordé que antes, trabajando con gente que dependía de mí, siempre exigía yo cumplimiento del orden, a pie de la letra. Y digo, ¿por qué? Claro, porque soy maximalista, me exijo a mí misma. El camino es perdonarme primero. Perdonarme a mí para poder expiar, perdonar a todas las personas que aparecen a mi alrededor, porque soy yo multiplicado. Acuérdense, amigos, que el mundo es una sola causa primaria de cual surge de manera ilusoria. En fantasía, multiplicados surgimos todos, surgen otras personas, surgen eventos que pasan en este mundo. Pero tú eres el que les detecta, tú eres el único testigo del mundo de cual tú eres el centro. El trabajo es con la mente de uno. Hoy, amigos, hablamos repasando el capítulo 14, versículos 4 y 5. La inocencia de tu hermano es tu expiación. A todos los que ves, tú puedes integrar al círculo de la causa primaria, de amor, de pureza, de Dios. Y si tú lo integras, como en mi caso, la pude integrar yo, pero muy tarde, cuando después de un poco la insulté a esta mesera. Pero te integras más tarde, pero te integras a la persona y dices, soy yo que fallo, que no me perdono y puedo simplemente excusarme, dejarme de esta culpa que exijo demasiado. Decir, sí, soy exigente, sí, soy maximalista, ¿y qué? Soy así, con la luz, el foco de mi conciencia. Entonces, la perdono a él que se porta así. Puede ser que es mi propio problema, que yo, al ser maximalista, no acepto defectos en el otro. Estos defectos me suelto y me dejo aceptar de aquí en adelante. Todo defecto es mío y me perdono. Ahí la puedo perdonar a otra persona y integrarla en el círculo que es el círculo de amor. Y así vamos a ir volviendo a la unicidad de la mente, donde realmente podemos encontrar la verdad y volver a la paz. Caso contrario, si yo la separo totalmente, me divido y digo, yo soy perfecta, pero ella no sabe cumplir, no sabe cumplir pequeños detalles, tiene muchos errores. En este caso, yo le saco del círculo de amistad, de amor, y él se queda fuera, pero esto graba mi mente. Y quien queda fuera, amigos, soy yo. Yo me quedo fuera del círculo del Padre, de que es infinito totalmente, pero me quedo fuera porque mi mente inventó una fantasía que no existe y me metió en la oscuridad, donde yo, a la persona desconocida, que no conozco, pero le supongo la mancha que tiene, porque esta mancha está en la oscuridad de mi mente, que yo no enfoco la luz allá, no me percato, que es mi propia mancha, que ni mancha existe, tengo que percatarme y perdonarme. En vez de esto, oscuridad es siempre que atribuimos a otra gente, gente ajena, no sabemos qué esperar de ellos. Y esto pasa conmigo, que yo simplemente mi oscuridad la catapulto afuera de mi mente y me viene de afuera y como una avalancha me puede hundir totalmente en dolor, sufrimiento e irritación si yo me permito. Si no permito, no. Svetlana, ya sabemos que el ego nos lleva al fracaso y a la nada. Entonces, todas las actividades, todos los logros que el ego nos dice de obtener, como el dinero, el poder, el sexo, la supremacía sobre los demás, sabemos que nos llevan al desastre. Pero hay también cosas, y en ese caso, logros, competencias, para cuando se hace algo bueno para los demás. Y claro, esa que no es una actividad del ego, o por lo menos así no parece, vale, esperamos un poco de admiración y un poco de agradecimiento por los demás. Al final lo hacemos por caridad verdadera. Y también esos agradecimientos no significan nada. Sí, es un asunto muy grave de cada uno, creo que pasó por esto. Tú haces un esfuerzo enorme, además de competir siempre en este mundo, tratar de ser poderoso y reconocido, para que otros dicen que tú sí vales, pero otra cosa que también estás tratando para las personas que conoces, hacer el bien, pero sin darte cuenta que esperas agradecimiento. Si te dicen gracias, tú estás sintiendo de maravilla. Y si olvidan de gracias, tú estás sintiendo más abajo que se puede ir diciendo que qué mal agradecidos. O sea, tu mundo depende de cómo reacciona el mundo externo. Claro, la pregunta es muy buena. ¿Qué tan importante que el mundo externo nos da esta admiración y agradecimiento esperados? Porque, ¿qué es en lo que creemos? Aquí justo podemos descifrar en qué vivimos, porque la mente no puede dividirse y vivir, y un poco por acá, tener un padre de amor que yo adoro y es, soy yo, soy parte de esta mente, y a la vez vivir en la sociedad, vivir en el mundo de formas, en el mundo físico. Dos cosas a la vez no se puede hacer, aquí viene la contradicción. Si yo sigo confiando que los eventos y asuntos del mundo físico son reales, yo esperaré siempre reconocimiento y agradecimiento de los demás. Inclusive está muy común decir en palabras a otra persona, gracias que hiciste esto por mí, por cada pequeña cosa. Pero ¿qué hago con este agradecimiento? Yo me separo más, porque yo lo veo como otro. Claro, por cultura podemos seguirlo haciendo, pero no hacerle tanto caso y no esperar al otro también que hace tanto caso a esta línea divisoria que es él y soy yo, no somos una sola. Y entonces hay alguien a quien agradecer. Pero si es uno solo, una sola causa primaria de amor y pureza, ¿a quién vamos a agradecer? A nosotros mismos siempre. Al pronunciar palabras de agradecimiento es a nosotros mismos. De gana lo necesitamos esperar de los demás. Cuando sabemos, si nosotros vamos este camino de unificación de la mente como una sola, no podemos ya esperar, no podemos ya jugar este juego de premiaciones en este mundo de las formas, sino que saber con toda seguridad que el agradecimiento está dentro y es a todo el universo a la vez. No es a las personas selectas, relaciones especiales de este mundo. Ni siquiera es por causas especiales que hicieron o no hicieron tales objetos que aparecen en mi conciencia al despertar yo por la mañana, sino a todo. Lo que percibo a través de respiración, sin calificarlo, sin darle realmente selección de quién es quién, sin quién es quién, todo es uno solo, es única manera de pensar. Y ahí tú ya estás lleno de gratitud, pero esta gratitud se te regresa enseguida. No es que gratitud está que tú la mandas, esta enseguida regresa porque tú defines tu mundo. Tú programas tu mente y el mundo físico obedece. Eso es todo lo que pasa. Pero claro, a nosotros nos parece milagro y va a ser milagro y vamos este camino y lo vamos a lograr. Pero Svetlana, ¿desde cuándo empecé la escuela? Entonces, ¿desde cuándo era chico? ¿Y cualquier otra cosa o cualquier otra actividad que hizo todo me llevaba a ser el mejor, a ser el primero en este mundo, el más inteligente, el más poderoso, el más listo, el más rico, el mejor de la manada, de la compañía, de la región, del estado? Pero si no es eso que hay que pedir, ¿cuál es mi función aquí, ahora? ¿Cuál es nuestra función? Lógico, necesitamos definirla antes de cualquier cosa. Primero sabemos, o no sé si estamos de acuerdo, pero hay que saberlo, tú no creaste este mundo. Giorgio, ni tú ni yo no creamos este mundo. Entonces no podemos dotar a Dios de los atributos que no comprendemos. Cualquier cosa que nosotros comprendemos como mente humana no forma parte de Dios. Y nuestra tarea no es construir la realidad donde algo entendemos, donde existe justicia, porque la realidad ya está aquí, con la causa primera de donde surgió nuestra mente. Y esta es la mente unificada. La comunicación con Dios es única vida que hay. Esto es todo lo que tenemos que entender. Lo que no está en comunicación con la mente de Dios jamás ha existido, nos enseña el conjunto de estudios de un curso de milagros. Yo repito esta frase que es la clave. Lo que no está en la mente de Dios jamás ha existido. Creemos en las sombras. Tenemos que ya crear en nosotros y no en las sombras. Aceptar al Hijo de Dios es aceptarle al Padre. Aceptar que el Hijo de Dios que vemos es culpable es negarle al Padre. Aquí podemos resumir que solo tenemos que aprender a perdonar. Entonces la definición de mi función es expiación. Es mi única función en la tierra. Si no lo aprendo, me sentiré siempre culpable porque no llevo a cabo la función que me adjudica la mente de Dios. Mi función es expiación. Con esto integro a cada mancha que veo artificialmente, la depuro y la veo como luz. En este caso, en mi mente, se limpia todas las manchas y en la mente de Dios, a la vez que es una sola mente, se depura toda mancha posible y ya no se está separándome del Padre. La función nuestra es simplemente quitarnos esta pesada carga de la culpabilidad, perdonarnos y con eso perdonar al prójimo. En corto, Svetlana, ¿nos puedes ayudar a definir qué es la creación, entonces? La creación, según el curso, es la extensión natural de la perfecta pureza. Solo la perfecta pureza puede seguir extendiéndose. Si el ego divide el mundo y se pone una cerca, que las acciones que él define decide cada vez qué acepta y qué no acepta. Justamente esta decisión tiene que desaparecer de nuestra mente. No necesitamos decidir nada, todo ya es perfecto. Y la perfecta pureza no espera nuestras decisiones, ni nuestros criterios, ni nuestro juzgamiento. Nosotros ya estamos en un mundo de verdad, mundo verdadero, sin ninguna manifestación de la culpabilidad. Nuestra misión es dedicarnos a la negación de culpabilidad. Apenas la vemos en otro, ya sabemos que nuestra mente solo puede ver a sí misma, porque es mente unificada, distorsionada por señales equivocados de los cinco sentidos. Este momento veo culpabilidad, tiene que un foco rojo prenderse en mi cabeza. Este momento detecto, va un pensamiento. Este es un pensamiento de culpabilidad. La niego. Niego culpabilidad, me vuelvo al Padre. Es lo que debo experimentar. Porque caso contrario estoy robando al Hijo de Dios el derecho al reino. Porque cualquier persona que nos rodea es yo, soy yo multiplicado. Y a esta parte le robo el derecho al reino de Dios, reino de los cielos. Pero este reino él recibió en la creación. No puedo culparlo. Momento de culparlo, le robo. Y entonces experimento culpabilidad, ¿quién? Yo. Yo tengo que proteger la pureza de mi hermano, protegerla de cada pensamiento que quiere ocultarla de mí. Siempre tengo que reaccionar a mis pensamientos, no a las acciones del mundo físico. Es la clave. Vale. para comprender mejor estas enseñanzas, porque como ahora es claro, a la primera es muy difícil aceptar tus palabras, estas enseñanzas, porque la llaman disonancia cognitiva, es decir, que cuando se escucha algo de nuevo que va contra lo que hemos construido para toda la vida, claro, la primera reacción es estar por lo menos confusos. Por eso te llevo una historia, algo que me pasó, y espero que tú puedas, a través de esa historia y la explicación, aclararme mejor estos conceptos. Y en esa historia no sé si se habla de perdonar, pero mucho de perderse gracias al ego. Y la historia es esta. Un día estaba con mis amigos en la mesa de un bar cuando una pareja se acercó y se sentó con nosotros. Yo no los conocía, pero algunos de mis amigos sí. Entonces yo hablé solo con el chico. Me contó de su trabajo de obrero, me explicó la vida en las fábricas de hoy, cómo funciona la producción industrial y así. Y me pareció un buen tío y todo se acabó ahí. Algunas semanas después llego al mismo bar, me siento con los mismos amigos y me cuentan una historia increíble. Esta pareja, solo a la apariencia, es una pareja de buena gente que trabaja. En realidad, los dos, ¿verdad?, que trabajan, pero todo lo que ganan lo gastan en cocaína, literalmente todo. Cuando el uno o la otra reciben el sueldo mensual, toman un día de vacaciones y se van a una grande ciudad, bastante lejos de aquí. Allí tienen un primo, un familiar que vende cocaína a precio barato, hacen compras y vuelven a casa con muchos gramos de esta sustancia. Sí, en el viaje de vuelta, la policía los para y descubre la droga. Para la ley italiana, la cantidad que tienen es suficiente para ser encarcelados y para ser presos. Pero hasta ahora tuvieron suerte, gracias a Dios. Además, utilizan esa gran cantidad de cocaína en dos o tres noches, basta, y después esperan 27 días para tener otro dinero y empezar de vuelta. Entre un viaje y el otro, claro, no tienen nada que comer porque todo el dinero se fue en cocaína. Entonces intentan de invitarse a una comida en casa de alguien y sin llevar nada. En los restaurantes van hasta que le hacen crédito y después desaparecen. Y lo mismo hacen en las tiendas de alimentos. Una vez se autoinvitaron a casa de uno de mis amigos y mientras estaban solos mi amigo escuchó que decían: "Por hoy hemos comido". Dios. Para sacar un poco de dinero extra, él intenta de estafar a chicos jóvenes prometiendo no sé qué en cambio de dinero, favores. Y ella, para pagar deudas, está dispuesta a compensar con sexo. Claro, cuando alguien empieza a conocerlos, los evita y ellos están sin ningún amigo. Además, los dos tienen una hija, un hijo, pero el chico, el niño o la niña están en custodia a otra familia bajo la vigilancia del Tribunal de Menores. Svetlana, por esa tontería de la cocaína, ellos pasan tres noches de fiesta al mes y el resto de los días luchan por un plato de comida. Han perdido familia, amigos, respeto, reputación a los ojos de la gente. Han perdido todo. Y además están dispuestos a hacer todo para procurarse un gramo más. Hasta el engaño, hasta la prostitución. cómo acabaron para vivir así. Giorgio, gracias por esta historia, es muy conmovedora. Pensemos primero en el mundo que vivimos, es un problema social, tanta droga que encontramos en todos los países. Pero claro, mayoría de droga está en países de primer mundo y de producir droga en países de tercer mundo. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se necesita? ¿Por qué tanta necesidad de droga en la gente? Yo quisiera hacer primero esta pregunta. Bueno, puedo suponer que el mundo moderno nos mantiene muy separados los humanos. Yo no creo que antes droga estaba tan a la vista. Antes no se notaba que tanta gente buscaba salida en la droga, como ahora, los chicos desde colegio ya, porque no aguantan el juzgamiento de los demás, no encuentran el amor dentro de sí mismos. Y lógico, el mundo de ellos es muy solitario, usando teléfono celular, por comunicarse con sus amigos, por ver cosas en juegos y ver las noticias solo a través de tecnología, a la final dejan de comunicarse porque por los demás nos comunicamos consigo mismo. La persona así no se comunica, no solamente con el mundo externo, que sabemos que es ilusorio, que se detecta por cinco sentidos, pero también con uno mismo, porque es nuestra manera de comunicarse con el Padre, cómo vemos a los demás. Hay gente muy desdichada desde el principio. Quisiera decir que probablemente son más sensibles, más débiles en este sentido, necesitan más amor. Es posible que la causa está en su infancia. Es posible que allá no recibieron atención suficiente para sentir humanos dignos. Y se desquitan en sustancias químicas que les dan esta dicha para 3 días, para después 27 días casi morir del hambre. Y claro, la mente tiene que buscar unos trucos cómo ganar algo. Pero igual como tú los encontraste primera vez en el bar, y donde ellos querían, tanto afán tenían de aparecer pareja normal, ¿verdad? Hablar con tus amigos. Ellos necesitan este reconocimiento social. Lo siguen necesitando. Sin embargo, no les alcanza a llenar el hueco de vacío, de separación de los demás. Y como muchos se manifiestan en drogas y buscan la dicha en la droga, pero caso contrario, simplemente se sienten asfixiados con el mundo tan vacío. Y no podemos juzgar ni siquiera esta manera de vivir, porque además sabemos que toda acción en este mundo es ilusoria, y si yo este momento dejo de poner atención al pasado de ellos, el momento de estar en el bar conociéndolos primera vez, o puede ser décima vez, pero como si fuera primera, yo comienzo a inhalar, exhalar la plenitud y vibrar junto con todo lo que me rodea este instante. Y como comienzo a seguir sin pasado, no puedo ni siquiera culparlos que ellos tenían alguna sustancia, porque ya estarán pasado. Yo soy uno con ellos, es mi mente, es manifestación de mí mismo lo que veo en el otro. Y solo puedo ver la pureza. Toda la gente drogadita está drogadita en mi mundo ilusorio. Pero en presente momento, en el aquí y ahora, les veo a todos como extensión de la paz de mi Padre. No puedo separarme. Yo puedo salvarlos, puedo buscar el milagro para que ellos también pueden palpitar su corazón conmigo y este momento sentir la alegría que me invade y les invade a ellos. Y puedo no solo salvarles y curarles también. Puedo curarles presentes o a distancia. En vez de pensar en ellos como una gente acabada, yo pensando en ellos como es único manifestación de todo lo que me rodea. Yo soy parte de esto, de mi infelicidad que se buscó este camino y que pasó en el mundo de fantasías en vez de reconocer la realidad. Yo puedo sentir que mi parte débil se está palpitando también conmigo en este momento y la integro al mismo círculo de luz. Les incluyo en la luz y yo me incluyo en esta luz también. Les privo del círculo de luz y yo salgo de esto. El momento de ver una gente así, no tengo por qué ni siquiera discutir cómo viven, porque si para mí el pasado no es real, es única realidad que da paz y entrenamiento mental tiene que haber en entrar con estas personas juntos en el momento presente. Me imagino ahí soledad, desdicha y droga, todas estas cosas van a ir desapareciendo y solo así podemos nosotros trabajar los milagros. Svetlana, tus palabras de hoy, como siempre, como cada semana, son muy, muy fuertes, pero ahora comprendo mucho. Y en particular de este diálogo saqué esa respuesta a una pregunta que tenía en la cabeza, es decir, que ahora que veo las heridas que tengo y son las que me hacen irritar, que me hacen tener rabia con los demás y reaccionar de manera, definímola, violenta, estas heridas que el ego tiene abiertas, en realidad para curarlas, por lo menos el primer pasito es perdonar y perdonarse sobre todo, porque la irritación está en el hecho que yo digo cómo pudo hacerme hacer eso. Gracias por eso, trabajaré sobre el perdón, que me falta mucho, el perdón a mí mismo. Y claro, ahora sabemos de esta conversación que no podemos solo agradecer a la gente que merece, tampoco podemos culpar a la mente, a la gente que merece sentirnos que les culpamos. Simplemente tenemos que sentir agradecimiento profundo a toda la gente, porque sin excepción, toda la gente representa una sección de mi mente, porque hay una sola mente, no hay otra. Yo no puedo ver otra mente. Y de esta manera yo solamente sigo integrando mi propia mente a la gente que me rodea. Dejo de tomar decisiones y veo pureza en cada uno y me expando a través de la pureza. Muchas gracias, Svetlana, para tus palabras, para tus enseñanzas, para ayudarnos a comprender mejor el curso de milagros y para ayudarnos a hacer milagros en nuestro interior, así que también el exterior cambia. Muchas gracias, Svetlana. Muchas gracias, Giorgio, y a la Radio Big World, y ojalá podemos ahora con los ejemplos, con las lecciones, lecturas que vamos a dar a continuación, seguir unificando la mente de todos en una sola mente. Habían dos cosas que siempre hacía, ofenderme y corregir a los demás. Y todo pasaba en mi interior. Ayer me fui a una fiesta de futbolistas, había gente de toda Europa. Algunos los conocía, otros era la primera vez que los encontraba. En esta ocasión me pasó de ser ofendido y también de hablar y relacionarme con gente que decía y pensaba cosas que yo considero tóxicas. Pero controlándome, el ego no reaccionó a las bromas pesadas, ni se puso a hacer conferencias sobre cómo los demás se equivocan. Y pasó el milagro. Fue un día de paz, de risas, de descubiertas, de nuevas amistades, y sin amarguras, y intenso hasta el último momento. Por eso no veo la hora de escuchar a los nuevos ejercicios. A ti,

con ellos. Sin embargo, ha retrocedido. Y no es de ilusiones de lo que te oyen hablar, ni son ilusiones lo que les presentas para que sus ojos las vean y sus mentes las entiendan. La verdad que va delante de ti tampoco puede hablarles a través de ilusiones, pues este camino conduce ahora más allá de la ilusión, y mientras sigues adelante, los llamas para que te sigan. Todos los caminos conducen finalmente a este, pues el sacrificio y la privación son sendas que no llevan a ninguna parte y decisiones que conducen al fracaso, así como metas que jamás se podrán alcanzar. Todo esto retrocede a medida que la verdad se alza en ti para que conduzcas a tus hermanos lejos de los caminos de la muerte y los encamines por la senda de la felicidad. Su sufrimiento es pura ilusión. Sin embargo, necesitan un guía que los ayude a escapar de ella, pues confunden las ilusiones con la verdad. Tal es la llamada de la salvación. Te pide que aceptes la verdad y permitas que vaya delante de ti, alumbrando la senda que te rescata de lo ilusorio. No se trata de un rescate que tiene un precio, pues no cuesta nada. Al contrario, solo te aporta ganancias. Las ilusiones tan solo dan la impresión de mantener al Santo Hijo de Dios encadenado. Es únicamente de las ilusiones de lo que se te salva. A medida que éstas retroceden, Él se vuelve a encontrar a sí mismo. Camina seguro ahora, pero con cuidado, ya que esta senda es nueva para ti. Puede que descubras que aún te sientes tentado de ir delante de la verdad y de dejar que las ilusiones sean tu guía. Se te dieron tus santos hermanos para que siguiesen tus pasos conforme tú caminas seguro de tu propósito hacia la verdad. Esta va delante de ti ahora para que ellos puedan ver algo con lo que poder identificarse, algo que entiendan, que les señale el camino. Al final de la jornada, no obstante, no habrá brecha ni distancia alguna entre la verdad y tú. Y todas las ilusiones que marchaban por el mismo camino que tú recorres, se alejarán de ti, y no quedará nada que mantenga la verdad separada de la compleción de Dios, la cual es tan santa como Él mismo. Hazte a un lado con fe y deja que la verdad te muestre el camino. No sabes a dónde vas, pero uno que sabe te acompaña. Deja que él te guíe junto con los demás. Cuando los sueños se hayan acabado, cuando el tiempo haya cerrado sus puertas a todo lo pasajero y los milagros ya no tengan objeto, el Hijo de Dios no emprenderá más jornadas. Ya no tendrá ningún deseo de ser una ilusión en vez de la verdad. Hacia esto es hacia lo que nos encaminamos. A medida que seguimos adelante por el camino de la verdad, que la verdad nos señala. Esta es nuestra jornada final, la cual llevamos a cabo por todos.

hay una sola vida. Esa es la vida que compartes con Él. Nada puede estar separado de Él y vivir. Y ahí, donde Él está, tiene que haber santidad así como vida. Él no posee ningún atributo que no comparta con todas las cosas vivientes. Todo lo que vive es tan santo como Él, pues lo que comparte su vida es parte de la santidad y no puede ser pecaminoso. De la misma manera en que el sol no puede elegir ser de hielo, el mar estar separado del agua, o la hierba crecer con las raíces suspendidas en el aire. Hay una luz en ti que jamás puede extinguirse y cuya presencia es tan santa que el mundo se santifica gracias a ti. Todo lo que vive no hace sino ofrecerte regalos y depositarlos con gratitud y alegría ante tus pies. El aroma de las flores es su regalo para ti. Las olas se inclinan ante ti. Los árboles extienden sus brazos para protegerte del calor y sus hojas tapizan el suelo para que camines sobre algo mullido, mientras que el sonido del viento amaina hasta convertirse en un susurro en torno a tu santa cabeza. La luz que refulge en ti es lo que el universo ansía contemplar. Todas las cosas vivientes se detienen en silencio ante ti, pues reconocen a aquel que camina a tu lado. La luz que llevas contigo es la suya propia, y así ven en ti su propia santidad y te saludan como Salvador y como Dios. Acepta su reverencia, pues le corresponde a la santidad misma que camina a tu lado, transformando con su dulce luz todas las cosas en su semejanza y en su pureza. Así es como opera la salvación. Al tú hacerte a un lado, la luz que refulge en ti da un paso adelante y envuelve al mundo. No proclama que el castigo y la muerte vayan a ser el final del pecado. Este desaparecerá entre jolgorios y risas, pues se reconocerá su extraña absurdidad. Es un pensamiento descabellado, un sueño tonto, ridículo quizá, pero no temible. Mas, ¿quién pospondría un solo instante su acercamiento a Dios a cambio de un capricho tan absurdo? No obstante, tú has desperdiciado muchos, pero que muchos años, precisamente en este pensamiento descabellado. El pasado ha desaparecido junto con todas sus fantasías. Estas ya han dejado de hacer presa en ti. El acercamiento a Dios se avecina, y en el pequeño espacio de duda que todavía queda, es posible que pierdas de vista a tu compañero y que lo confundas con el sueño ancestral e insensato que ya pasó. ¿Quién camina a mi lado? Debes hacerte esta pregunta 1000 veces al día, hasta que la certeza haya aplacado toda duda y establecido la paz.

hoy lo lograrás. Y una vez que la hayas alcanzado, no estarás dispuesto a aceptar los testigos que convocan los ojos del cuerpo. Lo que verás te traerá con su cántico el recuerdo de melodías ancestrales. El cielo no se ha olvidado de ti. ¿No te gustaría acordarte de él? Selecciona a un hermano para que sea el símbolo de los demás y pídele la salvación. Visualízalo primero tan claramente como puedas, de la misma manera en que estás acostumbrado a verlo. Observa su rostro, sus manos, sus pies, su ropa. Obsérvalo sonreír y ve los gestos que le has visto hacer tan a menudo que ya te resultan familiares. Luego piensa en esto. Lo que estás viendo ahora te impide ver a aquel que te puede perdonar todos tus pecados, arrancar con sus sagradas manos los clavos que atraviesan las tuyas y quitar de tu ensangrentada frente la corona de espinas que tú mismo te pusiste. Pídele lo siguiente para que él pueda liberarte. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Quiero contemplarte con los ojos de Cristo y ver en ti mi perfecta impecabilidad. Y aquel a quien has invocado te responderá, pues oirá en ti la voz que habla por Dios y te responderá con la tuya. Contempla ahora a aquel que tan solo habías visto como carne y hueso y reconoce que Cristo ha venido a ti. La idea de hoy es la manera de escaparte del miedo y de la ira. Cerciórate de repetirla inmediatamente en caso de sentir la tentación de atacar a un hermano y de percibir en él el símbolo de tu miedo, y lo verás cambiar súbitamente de enemigo a salvador, de demonio al Cristo.